Juan capítulo 4, versículo 16 hasta el versículo 26. John chapter 4, verse 16, 26. ¿Ok? Bien, vamos a leer entonces Juan capítulo 4, versículo 16 hasta el 26. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestro padre adorado en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas ahora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adore. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Adiós, gracias por su palabra. Oremos. Amado Padre, gracias nuevamente, Señor, damos a ti en esta mañana, porque tú has puesto en nuestros corazones el deseo, por tu buena voluntad, Señor, de estar nuevamente en este lugar para seguir oyendo tu palabra, seguir siendo enseñado por ti, y también, Señor, para poder elevarte nuestras canciones en compañía de los redimidos. Padre, queremos que tu Santo Espíritu pueda estar obrando en todo momento, que nos guíe, y así también para que pueda impactar nuestros corazones con tu palabra en esta tarde, en esta mañana, Señor. Padre, te alabamos, te agradecemos por todo y cada uno de los presentes, y también por aquellos que nos han venido. También te pedimos que tú puedas obrar en sus vidas, en sus corazones, para que sientan el deseo, Señor, de asistir en tu casa este y cada primer día de la semana, Señor. Nos dejamos en tu mano orando en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿puedes tomar asiento? Vamos, estábamos compartiendo desde el versículo 1 hasta el versículo 15 aproximadamente, hace 15 días, hermanos. Hoy queremos continuar desde el versículo 16 hasta el 26. Y bueno, hay dos puntos muy interesantes que vamos a tratar, ¿verdad? Que consiste en el matrimonio y también en la adoración. Pero nosotros le pusimos como título en esta mañana: la adoración que agrada a Dios, ¿verdad? Nosotros muchas veces hablamos de adoración, de culto y todo eso, pero realmente nunca nos detenemos a pensar o a investigar, a profundizar cuál es la adoración que a Dios agrada, ¿verdad? ¿Cómo yo debo de adorar a Dios? Normalmente el creyente piensa que él a su manera tiene que estar ofreciendo todo a Dios. No, de ninguna manera. Dios tiene su forma, Dios tiene su manera, y en la manera suya debe de ofrecérsele todas las cosas, ¿sí? Bueno, versículo 16. El Señor estaba ya viniendo, ya venía hablando, se había encontrado con aquella mujer, estaba hablando con él. Bueno, y en el versículo 16 nos dice: Jesús le dijo a esta mujer, después de aquellas conversaciones que estaba teniendo con ella, le dijo: ve y llama a tu marido. Pareciera ser que el Señor de repente se metió en algo íntimo con esta mujer, ¿verdad? Pero ¿qué le interesa a él? ¿Verdad? ¿Por qué pudo haber sido, ¿verdad? Lo dicho por esta mujer, ¿verdad? Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Dice el apunte: ¿con qué propósito le dijo esto? ¿Con qué propósito? Para que ella entendiera su necesidad del agua que le ofrecía, del agua que le estaba ofreciendo. Verdaderamente la mujer no entendía que Jesús le estaba hablando del agua espiritual, ¿verdad? No le estaba hablando del agua físico que ella estaba teniendo ahí enfrente. La mujer pensó en un momento dado, ¿verdad?, que el Señor le daría aquella agua para que nunca más vuelva a venir a aquel pozo a sacar el agua, ¿verdad? La mujer estaba entendiendo de tal manera. Pero Jesús no le estaba hablando de eso, hermano, sino que dice el apunte para que ella entendiera su necesidad del agua que le ofrecía, como también lo que le iba a costar. A millones de personas que están mal en su matrimonio, ¿verdad?, Jesús dice: llama a tu cónyuge y ven acá, para que aprendan la voluntad de Él con respecto al matrimonio. ¿verdad? Es así, hermano. Estamos, nosotros siempre decimos desde este púlpito, ¿verdad?, que la adoración a Dios debe comenzar por casa, hermano. Todo debe comenzar por casa siempre. Y tampoco es, ¿verdad?, independiente o solamente en el aspecto matrimonial, sino también cuando uno es soltero, todo tiene que comenzar en su intimidad, ¿verdad? Pero en este punto está hablando del matrimonio. El Señor quiere que esta mujer venga y exponga toda su necesidad delante de Él. El Señor en su omnisciencia todo lo sabía. Sabía que había cambiado de marido 1, 2, 3, 4, 5 veces, ¿verdad? Y aún lo que ahora estás teniendo no es tampoco tu marido, ¿verdad? Le estaba diciendo, ¿verdad? Pero el Señor quería que ella vea esa necesidad, que pueda dejar esa manera de vida que ella estaba llevando, ¿verdad? No era bueno. Si realmente quieres adorar a Dios, entonces tienes que acondicionar tu vida íntima, tu vida personal, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quería enseñarle a aquella mujer, y hoy día también el Señor quiere enseñarnos esto, hermano. El Señor quiere que todo comience de mi casa, de mi vida íntima, de mi vida personal, ¿verdad? Porque la vida personal de cada hogar nadie sabe, solamente tú, solamente yo y mi esposo sabemos esto, hermano, ¿verdad? Que es cierto. Entonces de ahí debe comenzar mi adoración para Dios, hermano. De ahí tiene que comenzar todo. Si ahí no marcha bien la situación, ninguna parte, nada puede marchar bien en la vida espiritual. Nada va a marchar bien. Es importante que tú y yo seamos conscientes, esposo, esposa, o novio o novia, ¿verdad? De esto tenemos que ser conscientes, hermanos. Ahí es donde comienza la adoración. De nada sirve venir a aplaudir en la iglesia cada domingo, pero en casa nada está marchando bien. De nada sirve, hermanos. Y el Señor quiere en esta mañana que yo sea consciente de esto. No importa cuán bueno sea mi canción para Dios el domingo a la mañana. No importa si en casa no marcha. No, el Señor aborrece tal adoración, hermano. Aborrece totalmente, hermano. Y Él es bueno. Razón por la cual, como estamos viendo indudablemente en esta mañana, el Señor nuevamente me está refrescando la memoria, ¿verdad? De que la adoración tiene que comenzar por casa del matrimonio, hermano. No somos muchos matrimonios en este lugar, ¿verdad? Pero lo poco que estamos, el Señor quiere que sea un matrimonio fiel y fuerte, obediente y adorador, ¿verdad? Bueno, también dice a todos los demás, trae lo que te ha separado de Dios y ven acá. ¿Qué es lo que te está separando de Dios en el ámbito matrimonial, hermano? El Señor quiere que vos expongas tu situación delante de Él. Razón por la cual el Señor le dijo a esta mujer, anda, tráele a tu marido y vení acá y vamos a conversar. ¿Verdad? Ponete en condición con tu pareja delante de Dios. La cuestión no es yo solo, ni tu esposa sola, ¿verdad? Sino que ambos tienen que llegar a un acuerdo y reconocer realmente la situación verdadera en la cual ustedes o nosotros estamos pasando, ¿verdad? Tenemos que reconocer delante de Dios, hermanos. O si no, estamos ofreciendo una adoración hipócrita a Dios. De ninguna manera Él va a aceptar tal adoración, hermano. De ninguna manera. La primera congregación del pastor es su casa. Por lo tanto, tu padre de familia eres el pastor de tu casa. Esa es tu primera congregación. Tu primer miembro es tu esposa, a quien tú tienes que cuidarle. Es así, hermano. Cada padre de familia es un pastor en su casa, ¿verdad? Ella no tenía marido realmente, entonces ella es la responsable de su casa. Tenía hijos, yo no sé. La Escritura no me dice, ¿verdad? Pero Dios quería que ella ponga en condición su situación y que viera realmente su necesidad. Y hoy quiere que yo vea mi necesidad, si es que tengo una necesidad semejante a esta, ¿verdad? Versículo 17 y versículo 18, vamos a ver. Pareciera ser que la mujer quiso esquivar la conversación, hermano, ¿verdad? Jesús le dijo en el 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Respondió la mujer entonces y le dijo que no tenía marido. No tengo marido porque 5 has tenido y el que está ahora contigo no es. Jesús, el buen médico, entendía perfectamente la enfermedad espiritual, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser conscientes que nada podemos esconder del Señor, hermano. Muchas veces podemos aparentar delante del hermano, incluso podemos aparentar delante del esposo o delante de la esposa ser alguien o estar ofreciendo algo que realmente no es. Pero esto no se esconde de ninguna manera de Dios. Dios escudriña el corazón del hombre, hermano. Nada se esconde de él. Nada puede esconderse de él. Por eso siempre el predicador desde este púlpito apela al creyente, ¿verdad?, para que pueda condicionar su vida con el Señor, porque nada puede esconderse. No es para el predicador tal bendición, sino es para el oyente, hermano. ¿De qué me sirve a mí que tú pongas en condiciones tu vida con Dios? ¿De qué me sirve a mí, hermano? ¿Voy a recibir una bendición? Yo creo que sí, pero en segundo plano, ¿verdad?, podría recibir una bendición porque voy a tener al lado mío un buen creyente, ¿verdad?, que adoras realmente a Dios, ¿verdad? Pero la primera bendición tú la vas a recibir, hermano, ¿verdad? Jesús, el buen médico, entendía perfectamente la enfermedad espiritual de esta persona. Obviamente, los samaritanos tenían la misma actitud que los judíos acerca del matrimonio. La samaritana no mintió a Jesús, pero se duda que haya pensado hablarle acerca de su vida matrimonial, ¿verdad? Seguramente la mujer no quería hablar con Jesús sobre su vida íntima, ¿verdad? Muchas veces nosotros no queremos hablarle, no queremos decirle al Señor lo que realmente estamos atravesando en nuestra vida matrimonial, hermanos. Pensamos que el Señor no entiende mi situación, puede ser, ¿verdad? Oh, el Señor no sabe esto. Claro que sí sabe, hermano. Tú te vas a dar cuenta de que antes que la mujer le diga nada, el Señor ya sabía que el marido que ella estaba teniendo no era su marido y que ya había cambiado unos cuantos, hermano, ¿verdad? Entonces así también conoce mi vida personal, mi vida matrimonial y la tuya. Él conoce tu intimidad. No podemos esconder nada de Él, hermano. Así que digámosle a Él, tenemos necesidad, queridos, sí, y se evidencia en nuestras vidas, sí. Y honestamente, yo no tengo el don de discernimiento, pero tengo el don de sospecha, hermano, y me doy cuenta de mi hermano o de mi hermana por su situación. En serio, yo te digo, hermano, me doy cuenta de ti. Pero no, muchas veces no digo nada porque sería bueno que tú seas quien comience a hablar del tema, porque eso evidenciaría que tú tienes una necesidad y que necesitas, ¿verdad?, de una ayuda para tal situación. Es así, hermano. Necesitamos abrirnos al Señor. Muchas veces no podemos tener una persona confiable al lado, pero para eso está Dios. Dile al Señor. Pero si tuvieres una persona confiable ahí al lado tuyo, ya sea un amigo cristiano, claro, un matrimonio, ¿verdad?, acércate a ellos y dile tu situación. Pide un buen consejo, hermano. Yo sé que un cristiano nunca te va a dar un mal consejo, pero pide un consejo para tu bien, para el bien de tu vida matrimonial y la de tu familia también, ¿verdad? Para él la vida de todos es como un libro abierto, dice. La vida de todos para el Señor es como un libro abierto, hermano. Vamos a hablar de la oración. Sí, si alguien puede leernos Hebreo capítulo 4, versículo 12 y versículo 13... Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Gracias, hermano. Es así, queridos. La palabra del Señor dice que todo está al desnudo delante de Él, que nada podemos esconder de Él. Detengámonos, hermano, y meditemos sobre esta situación realmente, y será de bendición para nuestra vida si nosotros nos detenemos y agarramos la palabra del Señor realmente, ¿verdad? Y profundizamos que nada puede esconderse de Él. podemos abrir nuestro corazón a Él. Podemos decirle confiadamente, ya que Él todo lo sabe. Pero más cuando nosotros estamos procurando esconder alguna situación de Él, nuestra vida va deteriorándose, hermano. Nuestro matrimonio va deteriorándose. Nuestra familia va deteriorándose. Es así, hermanos. Versículo 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta, le dice. Wow, ¿por qué le dijo esto? ¿Por qué te parece que, la mujer le dijo esto al Señor? ¿Verdad? Wow, este es un adivino. Antes que yo le diga, él ya sabía mi situación, ¿verdad? Sí. Los samaritanos tenían en cuenta solamente el Pentateuco. Nosotros habíamos estado diciendo en el compartir anterior, ¿verdad?, que ellos no tenían en cuenta, no tenían los libros proféticos, por eso no conocían las profecías sobre el Mesías, ¿verdad? Pero sí conocían algo sobre aquel profeta que iba a ser enviado, que habla en Deuteronomio, ¿verdad? Eso es lo único que ellos sabían. Entonces, ya que este hombre llamado Jesús le estaba diciendo, conocía su situación personal, ¿verdad?, le dice ella: me parece que tú eres profeta. Sí. Bueno, dice la punta, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. No negó lo que le dijo, sino que reconoció que lo que él dijo acerca de ella era cierto, y por eso concluyó que Jesús era un profeta. Sí. De antemano tú te darás cuenta que el Señor, en el capítulo 1, cuando iba a llamar a Andrés, creo que el Señor ya le conocía. El Señor mismo le dijo: no, cuando tú estabas allá, yo ya te conocía, ¿verdad? Y es así, semejante a eso también, ¿verdad? Bueno, en el versículo 20, por eso le dije que en un momento dado la mujer pareciera ser que quería esquivar la conversación de Jesús, ¿verdad? En el versículo 20 le dice totalmente otra cosa, ¿verdad? Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Cambió la conversación. Esta mujer ya no quería que Jesús le siga hablando de su matrimonio, de su vida íntima, ¿verdad? Ya no quería. Cambió la conversación, hermano. ¿Verdad que es cierto? Cambió total. Muchas veces nosotros cambiamos del Señor cuando Él nos está queriendo mostrar algo. Nosotros hacemos la vista gorda y cambiamos el tema con el Señor, ¿verdad? Incluso muchas veces Dios utiliza a hermanos, hermanas que se acercan a hablarnos de nuestra situación, pero nosotros esquivamos la conversación y le metemos otra cosa porque no queremos hablar del tema. Es así, hermano. La mujer esquivó la conversación y le dijo: nuestro padre adoraron en este monte, ¿verdad?, en el monte Gerizim, ¿verdad? ¿Cuántos millones adoran a Dios o a sus propios dioses? Simplemente porque así nuestros padres adoraron. Empezamos con la adoración, hermano, ¿verdad? Muchas veces los hijos que nacen en un ambiente cristiano ven lo que hacen los padres, ¿verdad? Entonces ellos comienzan a imitar y hacen una imitación toda su vida porque sus padres hicieron así, ¿verdad? Y no entienden, no entienden por qué está haciendo. Viene a la iglesia, va de la iglesia, la vida siempre pasa 10, 20, 30 años y esa vida nunca cambió, ¿verdad? Supuestamente ellos están adorando. Sí, genial, está adorando, pero no es a Jehová a quien están adorando, hermanos. No es al único soberano a quien esta gente están adorando. Si un creyente verdaderamente, si una persona verdaderamente adora al único Dios que es Jehová, que es el Señor, ¿verdad?, en la vida de esa persona va a cambiar y su adoración va a ir evolucionando cada día más. Sí. Pareciera ser que muchas veces el creyente piensa que para adorar a Dios tiene que venir solamente a Jerusalén o solamente tiene que ir al monte Gerizim, ¿verdad? Bueno, los judíos pensaban, los judíos sí, hacían bien realmente porque el Señor había dicho, ¿verdad?, que Él iba a levantar un lugar y ahí es que Él va a poner su nombre y todo el pueblo suyo tendría que venir a Jerusalén para adorar. En el transcurso de los tiempos entonces los del reino del norte pusieron su punto de adoración en el monte Gerizim, ¿verdad?, y en muchos lugares más, ¿verdad? Ellos creían que ahí y los otros creían que allá, ¿verdad? Dios debe ser adorado en cualquier lugar. Sí. No solamente los domingos en el templo, hermanos. No solamente. El templo es algo que el Señor había edificado para que el pueblo suyo pueda escaparse un poco del bullicio de la ciudad y venir a pasar un buen tiempo en comunión, en compañía de los redimidos. Pero la adoración tiene que ser a cada momento, a cada lugar. En cada cosa que tú hagas, el Señor tiene que ser adorado. Sí, incluso con tu puntualidad al templo del Señor. Eso es adoración a Dios. Sí. Perdónenme, hermanos, aquellos que no llegan a tiempo. Pero ¿cómo pretendes, hermano? Le está diciendo a Dios, no, yo tengo mi prioridad, por lo tanto tú puedes esperar. El culto es a las 9:30. El culto es 19 horas. Y yo le digo al Señor, no, a las 7:15 tengo mi entrega, por lo tanto yo a las 7:30 recién voy a llegar. Por Dios, hermano. Dios es el dueño de tu tiempo, querido hermano. Tú no eres dueño absolutamente de nada. De tu respirar, de ese respirar que ahora estás teniendo, no eres el dueño tú, hermano. Ese es de Dios, hermano. ¿Qué pasaría si Él detiene tu respirar? ¿Qué pasaría si aquella entrega Él corta todo y no hay más entrega, no pasa más nada? Nada. ¿Qué pasaría, hermano? En ese momento te aseguro, querido, que tú te volcarías por completo a Dios. Sí. Hoy es tiempo de despertarme, de despertarnos, hermano. En serio. Y en todos los aspectos de nuestras vidas, comenzando de casa, darle a Dios realmente la adoración que es de Él. Es de Él, hermanos. Y te digo algo, ¿piensas acaso que vas a añadir algo a la gloria de Dios al adorarle? No, Él no necesita eso, hermano, porque Él es todo. Él es todo. No necesita nada. Entonces tú me preguntas, ¿por qué tengo que adorar entonces a Dios, verdad, si Él no necesita de nada? Te digo por qué. Para que tu vida y la mía sea bendecida por Él. Para que pueda alcanzar la bendición del Señor. No es que yo le doy algo a Dios y wow, Dios se hace más lindo, Dios se hace más fuerte. No. Yo voy a ser el más fuerte, yo voy a ser el más lindo cuando más adoración agradable dé a Dios. En serio, hermano, detente y piénsalo, querido hermano. Detente y piénsalo. Hoy, ahora son las 10:03. Ninguno de nosotros sabe si va a alcanzar las 10:02. Nadie sabe, hermano. Entonces, cada instante, cada momento sería bueno que tú y yo demos a Dios, ¿verdad? Dios no necesita que vengas cada 8 o cada 2 o 3 días en la iglesia y ahí des tu adoración. No, solamente que esta adoración que tú vienes a dar a Dios este domingo es toda... todo lo que tú has juntado en ese lapso de 6 días y estás viniendo el domingo en el 7º día para descargar a Dios, para gozarte en su presencia en compañía de todos. Sí, es todo lo que tú has juntado, hermano. Pero muchas veces aquel creyente no entiende esto, no entiende. Y yo creo, hermano, firmemente que no adora realmente a Dios por el solo hecho que no entiende. Porque pienso que cada creyente quiere adorar a Dios realmente. Sí, hermano. No adora a Dios como tiene que ser por el simple hecho o por el hecho de que no entiende cómo debe adorar a Dios. Pero ¿cómo vas a adorar a alguien a quien tú no conoces? ¿Verdad? Tienes que conocer a aquel. Tienes que conocer cómo es él, qué le gusta a él. Así es cuando nosotros nos enamoramos, ¿verdad? Tratamos de investigar a esa persona, ¿verdad? Para saber qué es lo que le gusta a él realmente. Y no queremos tener ni una pizca de falla delante de esa persona, ya sea de la novia o ya sea del novio, ¿verdad? Y tratamos de conocerle bien a esa persona para no tener ninguna falla. Queremos, procuramos y hacemos todo lo posible por agradarle a esa persona. ¿Por qué no actuamos de la misma manera con el Creador, hermano? Con el autor de la vida. Él nos dio vida, dice, anoche estábamos escuchando, ¿verdad?, de la boca del predicador, estando muerto en delito y pecado, Él nos dio vida. ¿verdad? ¿Y por qué no procuramos de conocerle bien a esta persona entonces, de rendirle culto a él, ¿verdad? Hacete a un lado tú, es necesario que nosotros menguemos y que Cristo crezca en nuestra vida, hermano. Yo no te voy a creer nunca si tú me dices, estoy bien espiritualmente, hermano, pero tú no vienes a la iglesia. Tu vida de adoración, tu vida no tiene disciplina. Yo no te voy a creer, hermano. Y mira bien por quién te dice. Te está diciendo un pecador que Cristo alguna vez por su gracia salvó. ¿Y cuánto más? ¿Qué más pensaría Dios de ti entonces? Si un pecador está pensando de tal manera de ti, hermano. Yo soy un pecador a quien Cristo salvó alguna vez. Y pienso así por aquellas personas que su vida no evidencian de que tenga una comunión con Dios. ¿Cuánto más pensaría aquel que es tres veces santo? ¿Verdad? Cuidemos esto, hermano. En serio. Incluso muchas veces, no, el hermano Cristóbal es demasiado, entonces hoy me tengo que ir. Si no, más o menos así, ¿verdad? No soy yo, hermano, acá. Te animo, te exhorto, porque necesito que tu vida sea bendecida. Necesito que tú halles gracia delante de Dios con tu vida, hermano. Es por eso que yo te exhorto, hermano. Es porque tengo un amor tremendo en el Señor por ti. Y eso es para la gloria de Dios. No porque yo desee tener amor por ti, sino que Dios ha puesto en mí el tener por ti. Por eso te busco, por eso te hinco, por eso te animo, por eso te reto, por eso te exhorto. En serio, hermano, si no me interesare y si no estuviera en mí el amor de Cristo, total, yo estoy bien y queda en mí tú. ¿Verdad? No es así, hermano. Y habrá muchas iglesias que siempre te van a estar alentando del púlpito, y si tú vienes, genial, y si no vienes, genial, y todo bien, todo lindo. No es así, hermano. Tu vida tiene que crecer. Tu vida de adoración tiene que crecer. Tu vida matrimonial tiene que crecer. Tu vida familiar tiene que crecer. Todo tiene que crecer, hermano. Todo tiene que crecer. Pero depende de ti, no depende de mí. No depende de mí, hermano. Depende de ti. Sí, tampoco depende de Dios. Dios no tiene necesidad. Tú tienes que ser consciente de esto, de que Dios no tiene necesidad de ti, hermano. Absolutamente, Él no tiene necesidad de ti. Si tú no estás, Él igual está. Si la iglesia no está, Él igual está, hermano. Entonces, ¿qué necesidad tiene? Tú y yo somos lo que tenemos necesidad. Sí, eso tenemos que ser conscientes. La adoración es importante. 24 horas, hermano. En serio, en todos los aspectos. Incluso, como te dije hace rato, en tu puntualidad, hermano. Sí, en tu puntualidad. Procura, lucha, hermano. Yo sé que no es fácil. Nadie está diciendo que es fácil. Pero podemos pelear, hermano, contra estas cosas, ¿verdad? Sí. Bueno, y estos judíos, dice, decís en Jerusalén. Y vosotros los judíos decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Parece que ella quería cambiar de tema para no seguir hablando acerca de su vida matrimonial. Esta es la actitud de mucha gente que está mal en su matrimonio. Voy a volver a leer esta parte, ¿sí? Parece que ella quería cambiar la conversación, dice nuestro humilde apunte, hermano, para no seguir hablando acerca de su vida matrimonial. Esta es la actitud de mucha gente que está mal en su matrimonio. ¿Por qué estamos mal en nuestro matrimonio? Porque Cristo no está presente. Porque ese matrimonio no adora a Dios como tiene que adorar a Dios, hermano. Sí, Cristo está ausente, hermano. Por lo tanto, tal matrimonio sufre, hermano. Miserablemente, hermano. Sí, y detrás de ello, toda la familia, hermano. Aparentemente pareciera que todo está bien. Pero ahí no hay comunión, hermano. En esa casa no hay comunión. En ese matrimonio no hay nada, hermano. No hay nada ahí. Eso es lo que había en la vida de aquella mujer. Con unos cuantos amigos, ¿verdad? Y muchas veces en la actualidad hay matrimonios tales. Nosotros necesitamos de matrimonios fuertes en la iglesia del Señor, hermano. Necesitamos matrimonio fuerte, hombre y mujer que estén en la brecha para empujar la obra de Dios, hermanos. Necesitamos, hermano, nosotros, sí, nosotros la iglesia, Necesitamos, hermano. Y tú puedes, hermano. Solamente que tienes que renunciar a tu ambición y a tu egoísmo, hermano. Y poner en primer lugar a Dios. Sí, hermano. Somos tan ambiciosos muchas veces y tan egoístas muchas veces que todo queremos para nosotros. Incluso ese tiempo que es de Dios. ¿Cuánto tiempo le has robado en esta semana a Dios? Dios ha pedido, recordate. Dios ha pedido el 10% de todo, incluyendo el tiempo, la hora. ¿Una semana tiene cuánta hora? Aproximadamente 180 horas una semana, ¿verdad? 10% es 18 horas aproximadamente. Lo que significa que 18 horas semanales es absolutamente de Dios. Si yo le he ofrecido 16 horas en esta semana, evidentemente, indudablemente, le he robado al Señor 2 horas. Ningún ladrón puede entrar en el reino de Dios. Ningún ladrón. Le he robado al Señor 2 horas, hermano. ¿Cuánta hora tiene un mes? Aproximadamente 720 horas. Aproximadamente, ¿puede ser más? Puede ser menos. 72 horas mensuales, entonces, es del Señor. ¿Cuánto es en un año? Estamos hablando solamente del tiempo, hermano. El Señor ha pedido el 10% de todo. ¿Verdad que es cierto? ¿Sí? Solamente el 10%. Si 18 horas semanales yo le doy al Señor, entonces de 180, ¿cuánto me sobra a mí? 162 horas para mí. Anda a hacer lo que querés con tus 162, pero los 18 es para mí. ¿Verdad? Acuérdate, hermano. Esto es bueno. Es agradable. Produce gozo. Produce paz, produce comunión, produce crecimiento, creyentes fuertes, sí, creyentes de valor, sí. Por eso muchas veces queremos estar en la brecha, pero no podemos estar en la brecha, sí. El deseo está, pero hasta ahí nomás nos quedamos con el deseo. El pensamiento se tiene que llevar a la acción, hermano. Estoy pensando adorar a Dios. Pero eso tenés que hacerlo, no te basta pensar. Si tan solamente pudiéramos quedarnos con el pensamiento, ¿verdad? Sería todo genial. Pero tenemos que, la fe que nosotros profesamos, dice Santiago, esto tiene que producir obra. Tiene que producir obra, ¿verdad? Sí. Cuando más nosotros creemos, cuando más obramos a través de aquella fe, de aquella creencia, más fuerte va a estar tu vida. Más fuerte va a estar tu vida, hermano. Es cierto, pruébalo, hermano. Pero también es muy posible, dice, que aquella mujer que al convencerse que Jesús era profeta de Dios quisiera aprovechar la oportunidad para resolver una cuestión seria en su vida. Sí. Y aparte de eso también dice entre los judíos y los samaritanos con respecto al lugar de la correcta adoración al Señor, ¿verdad? Tú tienes que ser consciente entonces, hermano, de que no necesariamente tienes que venir a la iglesia para adorar a Dios. No te estoy diciendo que puedes adorar en tu casa, porque en la iglesia es donde tienes que venir para tener comunión con los redimidos, ¿verdad? Si no tienes comunión con tus hermanos, entonces, ¿cómo pretendes convencer a otro creyente que tú tienes comunión con Dios, si no tienes comunión con tu semejante, ¿verdad que es medio difícil, hermano? Si yo te digo, tengo una excelente, yo veo en el Facebook de algunos hermanos, ¿verdad?, que no se congregan, está viviendo una vida totalmente desordenada e incluso ajena a la vida de Dios, y en el Facebook, wow, gracias a Dios, qué bendición. No, mentira, hermano, mentira. El enemigo se está holgando de tal persona. Está haciéndole creer algo que no es. Piensa que porque hay dinero, todo va bien y Dios le bendice. No. Dios primeramente bendice lo espiritual y es lo único que Dios bendice. Y luego dice, Mateo 6:33, que las demás cosas vienen por añadidura. ¿Verdad? En serio, hermano. Si los logros financieros, económicos, materiales, ¿verdad?, hay en nuestra vida, en nuestras manos, pero no hay una vida de comunión con la iglesia o con el Señor, no pensemos que estamos siendo bendecidos. No es así, hermano. No es así. Tiene que haber comunión en primer lugar. Tiene que haber, hermano. Entonces yo a aquellas personas que hacen tal cosa en el Facebook, no les creo, hermano. Y si esto es pecado, que Dios me perdone, hermano. En serio. Pero humildemente, aquella persona bendecida es aquella persona que siempre tiene comunión con Dios. ¿Verdad yo? ¿Sí? Es aquella persona que tiene comunión con Dios, está en la casa de Dios, está trabajando para Dios. Sí, la vida de aquella persona sí es bendecida realmente. Por más que no haya dinero y buenas posesiones, ¿verdad? Puedo equivocarme, ¿verdad? Tú puedes tener otro pensamiento y estás en tu derecho, hermano. Estás en tu derecho. Es así, hermano. Bueno, los samaritanos basaban su confianza en el monte Gerizim como el lugar donde se debería de adorar por la siguiente razón. Pasamos rápidamente. Dios había aparecido a Abraham en este sitio. Jacob había vivido allí. José había llegado a este lugar buscando a sus hermanos. Josué había leído las bendiciones y las maldiciones en este lugar y había dado allí su discurso final. Los huesos de José fueron sepultados allí. Sin embargo, todo aquello era razonamiento humano, pues Dios había escogido a Jerusalén para poner allí su nombre para su habitación y dijo: ese buscaréis y allá iréis. Deuteronomio 12, 5 al 11. Entonces, yo he dicho, hermanos, que no necesariamente hay que adorar solamente en la iglesia. Sí, no es así. Con esto quise decir que el creyente tiene que adorar a Dios todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo, ¿verdad? Pero Dios ha provisto un lugar para que el creyente, vuelvo a repetir, pueda escaparse por un momento del bullicio del mundo y estar en paz en este lugar. Sí. Para eso el Señor, tú tienes que estar entonces en la casa de Dios. Sí. Entonces, todo lo que has juntado en la semana, tu agradecimiento lo traes el domingo y lo das a Dios aquí, en este lugar. Porque Él ha provisto este lugar para ti, para que tú vengas y adores los fines de semana, los domingos en este lugar. ¿Es agradable, hermano? Sí. En serio, tú te darás cuenta, a alguna persona que le gusta la pesca, a mí me gusta la pesca, ¿verdad? Y cuando me voy, por ejemplo, vos sabés que cuando estás ahí cerca del agua, vos te olvidas de todo, hermano. Te olvidas de todo, hermano. Sí. Todos los problemas, algunas deudillas que tengas por ahí, te olvidas de todo, hermano. Por más que están ahí. En serio, es así. No sé, puede que sea psicológico, sí. Puede que sea así, hermano, pero realmente te olvidas de todo. Dios quiere que sea así los domingos. Que tú vengas aquí, que te olvides de todo y que solamente le des tu adoración a Dios en este lugar. Después, mañana, nuevamente trae todos sus afanes. Entonces comenzamos de vuelta con todo lo que hay. Y es así, hermano. Bueno, no quiero dar demasiado discurso en cuanto a este tema del punto de adoración, ¿verdad? Porque sería demasiado largo ya, ¿verdad? Quiero pasar ya en el 20 y 21, dice, el 21 dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En su apunte dice: hubo una controversia que provenía de más de 500 años acerca del lugar más aceptable donde adorar a Dios. Cuando los primeros judíos regresaron del cautiverio babilónico en el 537 con el permiso de Ciro, inmediatamente levantaron todo el templo, también las murallas, con la ayuda de Zorobabel, Esdras y Nehemías, ¿verdad? Jesús, en su conversación con la samaritana, terminó el tema de la rivalidad entre los dos lugares de adoración, profetizando que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Con esta afirmación estaba diciendo, en efecto, que la adoración que agrada a Dios no se limita a un lugar. La adoración que agrada a Dios no se limita a un lugar. Si hasta hoy tú estabas pensando, voy a irme a la iglesia para adorar a Dios, entonces desde hoy en más, entonces vamos a pensar ya diferente, ¿sí? Ya vamos a pensar diferente. Dios entonces no limita su adoración en un lugar geográfico específico, sino en cada momento y en cada lugar, hermano. Sí, con todo lo que tú realices también. Dios necesita ser, o sea, debe ser, no necesita, perdón, disculpen, Dios debe ser adorado con cada cosa que tú realizas también, ¿sí? Con los exámenes en la escuela, sí, así es. Con la conducta en la escuela, sí. En el trabajo, con la obediencia al jefe, al patrón, sí, Dios debe ser adorado, ¿verdad? Como patrón también, con tu conducta con los empleados también, Dios debe ser adorado en ese aspecto, en todos los aspectos de nuestra vida, entonces Dios debe ser adorado, hermano. ¿Amén? Muy bien. Más importante que la controversia, dice, sobre el lugar donde se adora, es la identificación clara del Dios a quien se debe de adorar. Tú tienes que conocer bien a quien tienes que adorar. Por lo tanto, si no conoces bien, no puedes adorar a alguien que no conoces, ¿verdad? Sí. Jesús lo identifica negando que sea el Dios de los samaritanos y afirmando que es el Dios de los judíos, porque la salvación procede de los judíos. Es obvio que Jesús quería decir que la salvación procedía del Dios a quien los judíos conocían y adoraban, ¿verdad? Sí. Es así, hermano. ¿En qué consistía la diferencia entre la religión de los samaritanos y los judíos? Los samaritanos tenían un concepto parcial de Dios, que no incluía las profecías del Mesías, el mismo Hijo de Dios, quien traería la salvación. Jesús le acusa de una adoración vana. Si la adoración no incluye a Dios, a Cristo, ¿verdad? Es una adoración vana. Si la adoración es parcial, es vana. Porque eso es lo que Jesús le estaba diciendo a la mujer samaritana. Ustedes no conocen, o sea, adoran algo que no conocen. Sí, o sea, lo que ustedes están ofreciendo es algo vano. Ofrecen realmente, ¿verdad? Pero es algo parcial. Si un creyente ofrece, da a Dios una adoración parcial, es vano, no sirve. O todo o nada, Dios siempre pide, hermano, ¿sí? Dios siempre pide o todo o nada, ¿verdad? Pero eso también muchas veces se malentiende, ¿verdad? Dios en ningún momento pide tus 180 horas semanales que vos tenés, ¿verdad? No, tampoco Dios pide eso, sino Dios siempre quiere darte el tiempo que donde tú tienes que hacer tus actividades, ¿verdad? Sí. Pero lo que Dios quiere es estar en todas esas actividades, estar presente en las 180 horas semanales, ¿verdad? O 700 horas mensuales, 720 horas mensuales que tenemos, ¿verdad? Dios quiere estar presente nada más ahí, ¿verdad? Y cada momento, cada tiempo que necesita ser apartado para Él, ofrecerle exclusivamente a Él, apartando nuestros deberes, tareas, y ofrecerle solamente a Él ese tiempo, ¿verdad? Para poder agradar a Dios en la adoración es imprescindible conocerle tal como Él es. Si no, uno estaría adorando lo que no sabe. La adoración se concentra en la persona de Dios, su naturaleza y sus obras, las cuales están reveladas únicamente en la Escritura. Si tú quieres conocer realmente a Dios, tienes que leer su palabra, tienes que orar a Él. Si no lees, si no oras, no puedes conocer. Entonces, por lo tanto, no puedes adorar al Dios verdadero si no le conoces. Si no lees, si no oras, no puedes tener comunión, no puedes dar una adoración verdadera. Pero la hora viene y ahora es, apunta al comienzo de un nuevo tipo de culto, ¿verdad? Anteriormente era solamente en Jericín, solamente en Jerusalén. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Esto es muy importante también, hermanos. Dios, Jesús mismo estaba inaugurando. No puede referirse simplemente a un principio que siempre fue verdadero. La adoración futura no se basaría ni en el sistema samaritano ni en el sistema judío. Tampoco estaría atada a algún lugar sagrado en particular, es lo que veníamos diciendo más arriba. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Es una expresión que abarca varios elementos importantes. Primero, al decir verdaderos adoradores, Jesús reconoce que hay adoradores que no son verdaderos. Es decir, los que no adoran en espíritu y en verdad. Entonces, es crucial determinar lo que significa en espíritu y en verdad. Algunos entienden que en espíritu significa en y por medio del Espíritu Santo. Es cierto, que el Espíritu nos ayuda en la oración y adoración, lo dice Romanos 8:26. Pero lo más probable es que aquí Jesús se refiere al espíritu humano. Para agradar a Dios es necesario adorar no solamente en las cosas externas, en el lugar correcto y con los objetos materiales, aún ofrendas, sino en espíritu, en su interior. En espíritu incluye absoluta sinceridad y atención concentrada, dice. Nosotros observamos en los cultos, ¿verdad?, que el creyente se levanta bien y va. ¿Qué concentración va a tener aquel? No puede tener concentración, ¿verdad? En esta mañana el Señor nos está diciendo entonces, si tú quieres adorar verdaderamente a Dios, incluso necesitas concentración. Y yo observo niños que están concentradísimos muchas veces, ¿verdad? Por más que tenga años, 7, 8, 9 años algunos, están concentradísimos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, hermano! Pero también muchas veces observo creyentes de 20 años y en edad, ¿verdad?, 40 años, que viene y va de aquí para allá, ¿verdad? Vamos a ser un poco congruentes, hermano, ¿verdad? Por lo menos vamos a fijarnos en aquellos chicos de 9, 10 años, ¿verdad?, y vamos a tomar un poco algo, ¿verdad?, ese ejemplo de aquellos chiquitos, ¿sí? Vamos a respetar, hermano. ¿Sí? Vamos a respetarle a Dios. No es que te levantas cada rato, bum, bum, bum, te va y ven, ¿verdad? No, esto no tiene que ser así. Eso es una mala costumbre nomás. No es que tú necesites hacer algo. No, te has mal acostumbrado nomás. Sí. Te has mal acostumbrado nomás. Y eso se puede vencer con disciplina, querido. Sí, con disciplina, hermano. Sencillo, ¿eh? Sencillo, hermano. Realmente. Solamente tienes que detenerte y pensar, ¿será Dios cierto lo que dijo el hermano Cristóbal? ¿Verdad? No vaya a acusarme nomás así de primera, sino detente y antes de acusarme, piénsalo. Piénsalo. Y entonces encontrarás, realmente es cierto. Sí, es así, hermano. Jesús reconoce y rechaza toda pretensión, toda hipocresía, toda falsedad. La adoración que Dios acepta nace en el recinto más íntimo del ser y surge de adentro como una fuente espontánea e incontenible. Sí, es así, hermano. No vengamos a darle algo nomás a Dios que ahí nomás ya el domingo a la mañana. Por eso, nosotros anteriormente practicamos la Santa Cena, ¿verdad?, y se le pedía a los creyentes que están participando de la cena del Señor para que puedan elegir alguna adoración, canción de adoración para ofrecerle a Dios. Se calla el creyente, se calla, no hay nada. Y por ahí se levanta uno por vergüenza y dice, tal número vamos a cantar. Quiere decir que ese creyente ni siquiera una canción trajo preparado para ese día, hermano. No se preparó para nada. No, no, esto tiene que nacer desde el interior, hermano. Por eso siempre le decimos a aquellos que presidimos las reuniones, ahora, si tú quieres cerrar tus ojos, elevar tus manos, dar esas palmas a Dios, bien puedes hacerlo. Bien puedes hacerlo. Incluso cuando tú cierres tus ojos, más concentración tenés, ¿verdad? Si tú deseas, bien, puedes hacerlo. Pero tiene que ser con la intención de concentrarte para poder ofrecer una mejor adoración a Dios. Es cierto, hermano. Hay algunas iglesias que dicen, no podés aplaudir. No, Demián, vos cómo levanta su mano aquel. Parece que es medio... Está adorando a Dios ese pobre hermano. Era así. No importa cómo. Parado, sentado, acostado, de rodillas, cerrando los ojos, lo importante es adorar a Dios genuinamente y sin hipocresía. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Sí, hermano, genuinamente, con un corazón sincero. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Lo que a Dios le agrada. Sí. En verdad, es el segundo factor esencial en la adoración que agrada a Dios. Ya estamos terminando, hermano. Esta expresión se refiere a la verdad acerca de la naturaleza y obras de Dios. El que es sincero, pero adora el sol o la luna, no agrada a Dios, porque no adora en verdad, o de acuerdo con la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. No es que Él dijo la verdad o enseñaba la verdad, lo cual es cierto, pero significa mucho más. Él es esencialmente la verdad. La realidad última reside en Él, siendo divino y la perfecta revelación de Dios Padre. La adoración que agrada a Dios requiere una comprensión creciente de su naturaleza. Por supuesto, no requiere la misma comprensión de un nuevo creyente como de uno de largos años en la fe. El que escribe ama mucho, más ahora a su esposa y puede satisfacer su expectativa más de lo que era posible hace 45 años durante el noviazgo. Su conocimiento de ella ha ido creciendo a través de los años por vivir en íntima comunión con ella. Así es con nuestra adoración y servicio a nuestro Padre Celestial. Cuando más le conocemos a Dios, vamos a ofrecerle mejor adoración. Sí. Por eso aquel matrimonio, cuando más tiempo pasa, 20, 30, 40, 50 años, pareciera ser que estos se aman mucho más, es porque se están conociendo mucho mejor de lo que se conocían hace 15 años. ¿Verdad? Sí. Entonces, tú creyente de 10 años, algo tuvo que haber crecido en tu vida, hermano. Algo tuvo que haber crecido, hermano. No es normal que un chico tenga 10 años y que siga gateando. No, hay enfermedad en la vida de este chico, hermano. Hay enfermedad en su vida, físicamente hablando. Si un creyente en 10 años no ha crecido, es porque hay enfermedad espiritual en su vida. En otras palabras, hay pecado en la vida de este creyente, hermano. Por eso no puede crecer, no ha crecido. Pero ¿qué adoración puede ofrecer a Dios este mini creyente, verdad? No sé, hermano. Te aliento, querido. Te aliento, querido. Sí. Tú tienes que levantarte y crecer. Luchar, pelear, de ofrecer a Dios cada día más una mejor adoración, hermano, en todos los aspectos de tu vida, hermano. Tú puedes hacerlo. Jesús vino a dar su vida en la cruz por ti, creyente, por ti, cristiano. Ha derramado la última gota de su sangre por ti, cristiano. Sí, y Él está con los brazos abiertos, hermano. Quiere bendecir tu vida con tu adoración. Porque eso es todo, Él te va a devolver nuevamente. Es como si fuera que tú estás haciendo un depósito en el banco, ¿verdad? Cuando más depósito hagas, más interés vas a tener. Sí. Y ese es tu dinero. Cuando tú quieres, vas a ir a retirar tu dinero y más los intereses te van a dar. ¿Por qué? Porque los bancos no te van a quitar tu dinero, ¿verdad? En algunos casos sí te quitan, ¿verdad? Pero Dios no es así, hermano. Lo que tú le das a Dios, Él te va a devolver. Te va a devolver. Y más, hermano. Pero no dejes a Dios porque tú quieres recibir el interés, ¿verdad? Tampoco así, querido hermano. Bueno, muy largo esto. El Padre busca a tales adoradores que le adoren. Es una revelación sorprendente. No busca cualquier clase de adorador, sino tales adoradores, dice. Es decir, los que le adoran en espíritu y en verdad. La verdadera adoración abre las puertas del cielo para enriquecer y bendecir espiritualmente a tales adoradores. Sí, para eso, hermano. Dios es espíritu, es la afirmación categórica de la naturaleza divina. Por lo tanto, es un grave error el procurar crear o imaginar una figura física de Dios. Toda figura imaginada por los hombres restaría gloria de Dios y limitaría o pervertiría el mismo concepto de Dios. Por esto, Dios prohíbe terminantemente la formación de imágenes para representarlo, ya que Dios es por naturaleza espíritu. No debemos pensar en Él en términos materiales o limitados a lugares o a cosas. La adoración que le traemos, por lo tanto, debe ser de naturaleza espiritual y gobernada por la verdad revelada en Jesús y en la Escritura. La entrega de nuestras vidas y bienes llega a ser la manifestación exterior de la adoración que expresamos interiormente. Es así, hermano. Dios debe ser adorado realmente, en espíritu y en verdad, verdaderamente. Sí, Dios debe ser adorado así, hermano. Y tú puedes hacerlo, querido hermano. El Espíritu de Cristo está en ti, hermano. Él te ha dado la capacidad suficiente para que puedas ofrecer tal adoración a Dios. Aleluya, hermano. Realmente tan bendecidos somos porque el Espíritu de Cristo está en nosotros y podemos ofrecerle a Dios la adoración que Él se merece realmente. Es así, hermano. Si Cristo no está en una persona, no puede ofrecerle una adoración verdadera o genuina. Pero hay esperanza. Hay esperanza, hermano. ¿Qué debe hacer aquella persona que aún no tiene una comunión con Cristo? Sencillo. ¿Qué dice el Señor? Tal persona arrepiéntase y crea en quién, en Cristo, que es Dios, que es el Hijo de Dios. Sí. Toda fe debe ser depositada en quién, en Cristo. ¿Y cómo tiene que ser esa fe? Sencillamente como tú estás tan seguro de que cuando te sientas en esa silla te va a sostener. ¿Verdad que es cierto? No es que llegas a la iglesia y comienzas a mirar esa silla por todas partes a ver si no está quebrado en algún punto, ¿verdad? No, tú llegas, te sientes y ya está. Es porque tú tienes fe. Depositas todo tu peso en esa silla, así también. Un hombre tiene que arrepentirse de su condición, ¿verdad? De su condición alienada de Dios, cree en Cristo, deposita su fe en Cristo, todo su ser, Dios promete salvación para tal persona. Y Dios promete que en el transcurso de su peregrinar como cristiano, Dios va a ir transformando la vida de esta persona. Sí, y cada día va a ser más agradable a Él y cada día podrá ofrecer una mejor adoración a Dios. Oremos, hermano. Amado Padre, gracias por tu misericordia y por tu amor, Señor. En esta mañana tú nos has hablado de tal manera, Padre. Somos tan insuficientes, Señor, que realmente muchas veces no nos detenemos a pensar la adoración que a ti te agrada, Señor. ¿Cómo debemos de ofrecerlo? En esta mañana tú nos has enseñado nuevamente. Te pedimos perdón, Señor, si hasta hoy no te estábamos adorando como tú te mereces, Señor. Y pedimos tu ayuda por medio de tu Santo Espíritu, Señor, que Él en todo momento pueda ayudarnos para que podamos ofrecerte la adoración que tú te mereces, Padre. Muchísimas gracias por todo y cada uno de los hermanos presentes. Que tú hayas estado obrando en el corazón de cada uno, Señor. Y que salgamos diferente de este culto, Señor. Que salgamos diferente, Señor. Que no salgamos así como hemos llegado, sino que salgamos bendecidos, impactados con tu palabra, Señor. Padre, tú eres bueno, tú eres grande, poderoso y bien puedes hacer en nosotros, Señor, que te adoremos verdaderamente. Ayúdanos, por favor, porque en muchos de los casos no sabemos cómo hacerlo, Señor. Enséñanos, Padre, ayúdanos, por favor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Adelante, hermano Andrés.